Pues porque nos dijeron que era muy bonito, que era una ciudad muy bonita, más pequeña que Bogotá, y bueno, no sé, habíamos oído hablar de ella. Y luego también nos atraía mucho por las esculturas de Botero, que tiene mucha fama. Y él expuso, tuvo una exposición en Madrid, en España, y nos regaló unas cuantas. ¿Son de Madrid? Esculturas, sí. Nos regaló unas cuantas esculturas que están expuestas allí, en el centro de Madrid.